Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. En un programa anterior estuvimos en el continente africano, donde oímos la propuesta musical de Ali Farka Touré y su hipnótica música y guitarra junto con el cora de Toumani Diabaté. Y en esta ocasión vamos a aprovechar que ya estamos en el continente africano para conocer algo de la música para guitarra hecha por allá. Para realizar este viaje musical vamos a acompañar al virtuoso guitarrista de Australia, John Williams, que hizo precisamente un disco con este tema, la música de guitarra en África. Para empezar, oigamos a John Williams interpretando O-Bia, que rítmicamente es una macosa, uno de los bailes más populares de Camerún. Thank you. Bien, para empezar, oímos Obia, una makossa, que es uno de los bailes más populares de Camerún, esta república africana de la costa occidental del centro de África. La guitarra fue introducida en África en el siglo XV por los portugueses. Sin embargo, durante siglos la guitarra prácticamente no figuró en el panorama musical africano tradicional. Y claro que hay muchas razones sociales para explicar este hecho, pero lo cierto es que también hay una clara razón musical, y es que en África hay una gran variedad de instrumentos de cuerdas que ya eran parte de la enorme riqueza musical africana, como lo pudimos oír en el programa pasado con el kora de Tomani Diabaté de Mali. Y por lo tanto, no había un hueco que llenar en ese sentido, como sí sucedió en Latinoamérica, que asumió de lleno la guitarra cuando la introdujeron los españoles, porque básicamente se tocaba aquí instrumentos de viento y de percusión. A continuación, vamos a oír Guitarras Malinke, un dueto basado en canciones tradicionales de los griot, que son los trovadores de Mali. Thank you. Acabamos de escuchar en la interpretación de John Williams en la guitarra la pieza llamada Guitarras Malinke, un dueto basado en canciones tradicionales de los griot, que son los trovadores de Mali, esta república africana que se encuentra en la parte central del occidente de África. Decir música africana es una generalización absurda, tanto como decir música americana para referirse a la música de todo el continente. Y lo mismo aplica a la música para guitarra de África. Todo depende en realidad de dónde se origina cada música. Por ejemplo, Jan Mawenda, que era de Zaire, tocaba una especie de blues con una guitarra acústica con cuerdas de metal y era tan característico su sonido que influenció no solo a toda África, sino a muchos otros países. La siguiente pieza interpretada por John Williams es Jan John, una pieza tradicional de África Occidental que se tocaba originalmente con el kora, este instrumento de 21 cuerdas de la zona de Mali que conocimos en el programa dedicado a Lifarka Touré y Toumani Diabaté, que tocaba precisamente el kora. Acabamos de escuchar Jan John, interpretada en la guitarra por John Williams, esta pieza tradicional de África Occidental que se tocaba originalmente con el kora de la región de Mali. Antes del corte musical, hablábamos de las diferentes formas tan características de tocar la guitarra en África, como era el caso también de Mali, que vimos en un programa anterior con la música de Ali Farka Touré. Y así hay ejemplos en todas partes de África, como por ejemplo en Madagascar, donde hay una gran variedad de estilos de guitarras y de formas de tocarlas. Mientras que por ejemplo en las excolonias portuguesas como en Cabo Verde, la guitarra que se toca ahí resiente claramente la influencia de la cultura portuguesa y brasileña. Como la pieza que sigue a continuación, llamada Situaciones Triangulares, que se refiere justamente a las tres vertientes de la música de Cabo Verde, la africana, la portuguesa y la brasileña. Bien, acabamos de escuchar la pieza Situaciones Triangulares del músico de origen portugués Vasco Martins, residente en la isla de San Vicente en Cabo Verde, interpretada por el guitarrista australiano John Williams. Ya hemos hablado anteriormente en nuestro programa de este músico australiano y continuará siendo un invitado permanente, ya que Williams es sin duda uno de los mayores guitarristas en la actualidad, y próximamente dedicaremos un programa para revisar y conocer mejor el amplio repertorio de este gran músico, arreglista y guitarrista que es John Williams, el príncipe de la guitarra. Así calificaba Andrés Segovia a este australiano nacido en Melbourne, que es hoy en día posiblemente el guitarrista clásico más importante del mundo. La pieza que vamos a escuchar a continuación se llama Maki, que significa lemur en la lengua de Madagascar, y es una pieza original del músico de ese lugar, llamado Paul Bert Rajasimanana, interpretada por John Williams. Thank you. El padre de John Williams era profesor de guitarra y guitarrista en una banda de jazz. Empezó a enseñarle a tocar cuando John tenía tan solo 4 años y a los 12 años ya estaba estudiando con el propio Andrés Segovia, que decía que Williams había sido tocado por Dios en la ceja. Más adelante, Williams estudiaría en la Academia Chigiana de Siena en Italia y en el Royal College of Music de Londres, donde en realidad estudió piano porque no había cursos de guitarra, y acabó fundando y dirigiendo la carrera de guitarrista en esa prestigiada institución. La pieza que vamos a oír a continuación se llama Masanga. Es una pieza muy conocida del músico de Zaire, Jean Mawenda. Bien amigos, estábamos escuchando la pieza llamada Masanga, una pieza muy conocida, originaria de lo que antes se llamaba Zaire y que hoy se llama la República Democrática del Congo y que está localizada en la parte sur de África. Recuerden amigos que están en el programa Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales aquí en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM. John Williams grabó su primer disco a los 17 años, al que siguieron más de 90 grabaciones en su más de 40 años de carrera, que es una cifra excepcional si la comparamos con la poca afición que parecen tener a los estudios de grabación otros grandes guitarristas como David Russell o Christopher Parkening. Williams es también compositor y arreglista de las diferentes tradiciones musicales que ha explorado. A continuación vamos a escuchar guitarra makossa, un ritmo típico de Camerún que se toca acompañada rítmicamente con una botella y un tenedor. Acabamos de escuchar la guitarra makossa, un ritmo típico del Camerún que se toca acompañada rítmicamente con una botella y un tenedor. John Williams es ante todo un guitarrista técnico. Desde pequeño fue un superdotado en este aspecto y tanto en sus conciertos como en sus discos muestra un dominio insuperable de la guitarra. Es sin duda uno de los mejores, por no decir en realidad el mejor, interpretando música contemporánea. Así, compositores como Leo Brauer, Federico Moreno Torroba o Toru Takemitsu, entre muchos otros, le han dedicado varias obras. No duda en amplificar el sonido y recurrir a la tecnología para obtener el mejor sonido posible de su guitarra, ni en tocar tampoco música que sea parte del repertorio clásico. Así formó grupos como el de Sky, el de John Williams y amigos, o el de Ataca. Esta pieza que sigue a continuación, llamada Mi Topa, es también del mismo autor de Madagascar y se refiere al movimiento de un barco pesquero. Y vendrá seguida de la pieza Ombi, originaria de la misma isla de Madagascar, pero cuya autoría es el músico malagasy Ralanto, interpretado por John Williams en la guitarra. Thank you. Acabamos de escuchar, en primer lugar, la pieza llamada Mi Topa, del mismo autor de Madagascar, y que se refiere al movimiento de un barco pesquero. Y en segundo lugar, oímos la pieza también originaria de la misma isla, llamada Ombi, pero del gran guitarrista local Ralanto. El grupo que había formado Williams, de fusión de clásico con rock, llamado Sky, fue invitado a dar el primer concierto en absoluto en la Abadía de Westminster, en un concierto de beneficio para Amnistía Internacional. John Williams fue además clave para recuperar la popularidad de la música de Agustín Barrios Mangoré, el célebre guitarrista paraguayo. Williams ha siempre hablado muy bien del trabajo de Barrios Mangoré, llegando a decir que él creía que era el más grande compositor de música para guitarra. Como siguiente pieza vamos a oír la llamada La Caja Mágica, pieza del músico de Camerún, Francis Bebey. Y enseguida les vamos a presentar otra pieza del mismo autor, llamada Sángara, otra macosa, que también se acompaña del tenedor y la botella. Thank you. Bien amigos, se nos ha terminado el tiempo y también esta emisión de Entre Cuerdas, con este programa en que hemos intentado dar un panorama de la música para guitarra que se hace en algunas partes del continente africano. La música que oyeron en este programa procede del disco La Caja Mágica del guitarrista y virtuoso australiano John Williams, que fue el intérprete de todas las piezas. Espero que esta propuesta haya sido de su agrado y los invito a que me digan qué les interesaría escuchar. Pueden enviar sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org o bien depositar sus mensajes en el buzón de Radio Tepoztlán que se encuentra en la ferretería del centro. Recuerde que este programa pasa todos los martes a las 9 de la noche y su repetición pasa los viernes a las 8 de la noche, por si no pudo oír la transmisión del martes en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM. Y no se olvide de visitar nuestra página de internet, donde puede consultar toda la programación y conectarse para oírnos a través de internet. La página es www.radiotepoztlan.org. Y así llegamos al final de este programa. Los espero la semana que entra. Gracias por su amable atención. Los saluda Carlos Biayú y los dejo escuchando la pieza Inkosei Sikelel África, un bonito arreglo de Williams al himno del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, acompañado por el coro de niños africanos. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Thank you. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú.